Hoy en la emisión del programa de esta tarde hablaremos de nuestra historia y memoria. Recordaremos los acontecimientos suscitados con el magnicidio y la muerte del expresidente Jaime Roldós Aguilera. A propósito de la petición presentada por el doctor Jaime Galarza en esta semana en la Fiscalía para que se continúen con el proceso investigativo. Doy la más cordial bienvenida al doctor Jaime Galarza, historiador, escritor, poeta, periodista, político ecuatoriano, hombre de larga data revolucionaria, comprometido con los procesos sociales, políticos, revolucionarios del país y Latinoamérica. Ha publicado más de 20 libros, incluyendo libros de poesía y libros de no ficción. Por citar algunos, El yugo feudal, El festín del petróleo, Piratas del Golfo, Los campesinos de Loja y Zamora, Petróleo de nuestra muerte, Quienes mataron a Roldós, entre otros tantos libros que evidencian las realidades políticas históricas del Ecuador. Hombre antiimperialista, internacionalista y un luchador incansable por las causas justas, que viene realizando constantes y valiosos aportes y crítico del sistema neoliberal y también del actual gobierno. Junto a él conoceremos sobre estos hechos históricos y quiénes mataron a Roldós. También analizaremos sobre la propuesta de reforma a la ley laboral que tiene la propuesta desde el Ejecutivo a la Asamblea, lo que se pretende y va en desmedro de la precarización de la clase trabajadora y de las políticas neoliberales, obviamente por las políticas neoliberales que se está implementando por parte del gobierno de Moreno. Bienvenido, saludemos por el momento mi doctor Jaime Galarza, muchísimas gracias por su tiempo y también para nosotros es un privilegio contar con usted esta tarde en esta su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido mi doctor Jaime Galarza. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como tú sabes y el país lo conoce, he estado permanentemente vinculado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana prácticamente desde su origen. En todo caso, esta es una nueva oportunidad de acercamiento al pueblo ecuatoriano a través de la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque el día jueves 30 de este mes, o sea, de aquí exactamente a 8 días, en la Sala Benjamín Carrión, a las 6 de la tarde, voy a sustentar una charla histórica sobre quiénes mataron a Roldós, haciendo referencia a mi conocido libro que lleva ese título, pero al mismo tiempo actualizando situaciones poco conocidas por el país. Por ejemplo, una de ellas, de que después de largos años de investigaciones infructuosas, se puede decir, hechas por el Parlamento ecuatoriano, en el 2013, el fiscal general de entonces, Galo Chiriboga, resolvió reabrir la causa, continuar con las investigaciones que propiamente se habían cerrado en términos del Congreso Nacional. Y ese será nuestro tema de esta tarde, mi doctor Jaime Galarza. Más bien, muchas gracias y sea bienvenido. También esta tarde contamos con la presencia y a quien le doy la más cordial bienvenida. Estamos justamente con la doctora, la doctora Young, Hadig Young. Ella es de origen alemán y justamente es naturóloga y vamos a hablar y seguir conociendo más sobre la kinesiología aplicada, que no es lo mismo que el estudio de la kinesiología, conocida en Sudamérica como el estudio parecido a la fisioterapia. Justamente vamos a conocer un poco más y de las nuevas alternativas y las charlas y los diferentes terapias que realiza a través de esta de la kinesiología. Bienvenida mi doctora Hadija Young, ¿cómo está usted? Qué gusto volverla a ver. Yumak, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí y poder tener la chance de explicar un poco lo que es la kinesiología aplicada, que es muy poco conocido en Sudamérica, muy fuerte en los Estados Unidos, en Alemania, en Australia y Nueva Zelanda. Y es un tratamiento profundo que cambia o da un nuevo equilibrio emocional a las personas que están, es casi mágico, es como tan eficaz que me da mucho honor de poder tener ese espacio aquí a explicar. No, para nosotros es el privilegio, mi doctora Jarijat Young. Ahí lo pronuncié bien, muchas siempre gracias. Tengo problemas con los nombres. Más bien, muchísimas gracias y vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la Amazonía ecuatoriana, a la provincia de Sucumbíos. Siempre la Amazonía ecuatoriana atentada, ¿no?, por intereses para los recursos, seguirlos explotando descaradamente. Y esperemos que se respeten los territorios de la parte del Yasuní, de esta reserva importante, que decidimos no explotarla en su totalidad y que no afecte justamente a las nacionalidades, pueblos originarios y sobre todo a los grupos no contactados, los Taro Menari y los Tagaeri, ¿no? Entonces, este es justamente nuestro homenaje para que tengamos conocimiento y que realmente tomemos mucha conciencia de lo que representa la preservación del patrimonio, tanto cultural, material y inmaterial, pero también natural de nuestros pueblos y de nuestro hermoso país, Ecuador. Bueno, vamos a iniciar justamente con eso. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. También quiero decirles que ustedes pueden conectarse por la www.radiocce.com o también bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula en tu teléfono inteligente o tablet, Radio CCE HD, y estarás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y en la parte de producción de este programa. Bienvenidas también, un saludo a Sinaí Céspedes, la jefe corresponsal de Prensa Latina acá en el Ecuador, que es realmente siempre está pendiente de nuestro programa. Muchísimas gracias, Sinaí Céspedes, y a Prensa Latina por el excelente trabajo que realizan acá en el Ecuador, en el mundo entero y en Latinoamérica. También a Diego Yela, un gran saludo a ese antropólogo que también defiende todo lo que representa nuestra identidad y nuestras nacionalidades y nuestra naturaleza. Bueno, a Tania Barahona, muchísimo gusto, mi querida Tania, al Patricio Vaquerizo y a toda la gente que se está conectando desde ya a mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Huichilahuasi, charinimari, tarpumuyutas, mikunimari, yayamamanti, ayllukunanti, kushi kausaimi, ñuka wasipi, ñuka alkupas, au, au, au, ñuka misipas, miau, miau, miau, kushi kausaimi, ñuka wasipi, wichilla wasi, chaini mari, tarpu muyutas, mikuni mari, yaya mamanti, ayllukunanti, kushi kausaimi, ñuka wasipi, ñuka alkupas, au, au, au, ñuka misipas, miau, miau, kushi kausaimi, ñuka wasipi, yachachimashi, ñawpam nishayan, yachashkanani, ñuka ayu. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez.

Синдер патер мая бич нуш. Син юнгуч ки машин. Илулим садирём. Густун густу сума дуна ситука. Кай мачи ма сабах я чах руна ситука. Бута амарунда я чах ситука. Ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Чёрги сэ чёрги чи. Ну кэсэга. Альпомэ кэчи. Гуту гуту гуту сумахна ситука. Дурэра шая кризу ситука. Хима чима яча хуна ситука. Хума куля орку манда яча хунака. Галера манда яча хуна ситука. Machane, machane, sinji mapping. Pochong lang ito, tungyo. Ngira pacha mapichonos. Alpar mitsam naran. Butong gusto sa chay mandaruna si tuka. Iriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri ¿Qué tal, queridos hermanos de Quito, Ecuador? Mi nombre es Juan Beltrán Conde, Roger Yugra, Vidal Beltrán, Armando Mario, Eddie Beltrán, y juntos somos Los Aguatiñas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Adicha Yang. Yo soy kinesióloga aplicada. Yumak Ortiz, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, me invitó a dar una pequeña charla y quiero dar muchas gracias porque siento que es un medio que, más allá de un trabajo de una persona, es como un mensaje de bienestar y en la salud alternativa, y realmente agradezco esa oportunidad que esta radio hoy me ha dado. Muchas gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, reiterar la bienvenida al doctor Jaime Galarza y reiterar también decirle que para mí es un privilegio contar con su valiosa presencia. Bueno, como habíamos mencionado al inicio del programa, justamente usted esta semana presentó ante la Fiscalía una petición para que se continúe con el proceso investigativo del magnicidio y asesinato del expresidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Y también, bueno, vamos a conversar sobre la reforma de la ley laboral que propuso el Ejecutivo con hacia el Legislativo, que va, creo, en desmedro total, reitero, de los trabajadores en general del Ecuador. Pero bueno, ¿cuáles son los motivos, mi doctor Jaime Galarza, que le llevaron a presentar esa petición justamente en esta semana en la Fiscalía? Bienvenido. Bueno, hay una razón de peso. Mañana se cumple 38 años del magnicidio en que pereció Jaime Roldós, pero no solo él, su esposa Marta Bucaram Ortiz, el ministro de Defensa Marco Aurelio Subía, la esposa del ministro, los pilotos, copilotos, la azafata, en fin, 9 personas. Entonces no era solo el magnicidio, sino un verdadero genocidio, un asesinato múltiple, aunque el objetivo fundamental de los conjurados, de los complotados, indudablemente fue eliminar a la cabeza del gobierno progresista, de tendencia nacionalista y de espíritu latinoamericano, de Jaime Roldós Aguilera. Al cumplirse mañana los 38 años, yo digo 38 años de impunidad, porque es increíble que haya pasado tanto tiempo, tantas comisiones de investigación en el Parlamento, tantas diligencias hechas aquí, en otros países, y que no se haya llegado a ninguna conclusión. ¿Y por qué no se ha llegado a ninguna conclusión? Esto lo vamos a explicar, a descifrar un poco más detenidamente el día jueves 30 de este mes. La próxima semana. La próxima semana, cuando a las 6 de la tarde tengamos un acto especial de recordación del magnicidio en la sala Benjamín Carrión. Ahí, por ejemplo, apelaremos también a puntos de vista no solo del autor del libro, que soy yo, del libro Quienes Mataron a Roldós, sino también de autores norteamericanos, como el célebre periodista Seymour Hersh, quien sostuvo que la CIA fue quien asesinó por mano del dictador panameño Manuel Antonio Noriega tanto a Roldós como a Torrijos. Años después, un personaje norteamericano de gran significación, John Perkins, publicó su libro Confesiones de un gánster económico, y poco después dio la estampa del libro Manipulados. En estas dos obras, con lujo de información, sostiene que la CIA asesinó tanto a Jaime Roldós de Aguilera como al general Omar Torrijos. Entonces hay que conocer los antecedentes. Pero además, hay otra cosa a la que ese día nos referiremos con algunos detalles: el papel siniestro de Israel en el magnicidio, el papel siniestro de Israel en la búsqueda de mercado de armas, tratando de imponerle al Ecuador, al presidente Roldós, la compra de 18 aviones CAFIR, en esa época cada uno a 8 millones de dólares, cosa a la que se negó finalmente Roldós, y que negocio que fue consumado inmediatamente de su muerto por el presidente Osvaldo Hurtado, cuya vinculación a Israel es perfectamente conocida. Estos son detalles para recordarlos, porque digo yo, sostengo que uno de los graves problemas de nuestro país, de nuestro pueblo, y particularmente la juventud, es la carencia o la pérdida de memoria histórica. Llegamos al caso de que ya han pasado más de 100 años de la hoguera bárbara, del genocidio cometido con Alfaro y sus capitanes aquí en el Ejido, y sin embargo, hasta la fecha, nunca se llegó a conclusiones definitivas, porque la mano todopoderosa de los grupos de poder nacionales e internacionales lo han impedido. Eso es lo que queremos clarificar mediante un conversatorio abierto, porque yo he dicho hoy día, en Ecuador Inmediato, invitado como estuve, he dicho que quisiera que no solamente vengan quienes desean recordar la figura de Jaime Roldós, sino que vengan también los que sostienen lo que para mí es la teoría falsa y habilidosa de que el avión fue estrellado por falla humana contra una roca allá en las montañas de Celica, cosa que es, a mi juicio, y de acuerdo a informaciones, a estudios geológicos, a testimonios de los campesinos y a una documentación abundante, es absolutamente falso. Ahí hubo un magnicidio preparado por los Estados Unidos, cierto que con participación de su agente de la CIA, Manuel Antonio Noriega, militares argentinos, en fin, y el papel, repito una vez más, siniestro, nefasto, del Estado de Israel. Del Estado de Israel. Mi doctor Jaime Galarza, ¿cree usted que se da trámite a su pedido en los actuales momentos políticos? Y retomando justo el título de su libro, ¿quién mató al Rodos y por qué se planificó justamente este magnicidio en contra no solo del presidente Jaime Roldós, como usted lo menciona? Bueno, yo soy franco al decir, no tengo mucha esperanza de que la fiscal general de reciente posesión, la doctora Salazar, la doctora Diana Salazar, no tengo mucha esperanza de que la doctora Diana Salazar dé curso a mi pedido, pero sería grave que no lo haga. ¿Por qué? Por dos razones. Una, un fiscal anterior a ella, el doctor Galo Chiriboga, fue quien reinició la causa, reinició la investigación, y esto en el año 2013. Han pasado 6 años prácticamente del reinicio de la investigación. Conozco, porque nunca se ha dado una información precisa al público. Conozco que se han hecho investigaciones internacionales en Estados Unidos, en México, Panamá, Brasil, Argentina, y que hay también muchos testimonios y documentos ecuatorianos. Pero el pueblo ecuatoriano no conoce eso. A todos se nos ha ocultado. ¿Y por qué se nos ha ocultado? Porque para ocultar la información y que se clarifique y se dé a conocer la muerte real por la cual fue asesinado Roldós. Para mí hay tres vertientes del crimen. Una, los Estados Unidos. Otra, Israel. Y la tercera, la derecha ecuatoriana. En este caso también representada por el alto mando militar de entonces, que estaba perfectamente vinculado a la derecha ecuatoriana, a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de Israel. Todo esto lo vamos a hablar en lo posible con algunos datos, algunos testimonios. Pero volviendo a su pregunta, ¿cuál era el interés fundamental? De desaparecer a Roldós. Claro. Cuando Roldós es asesinado, poco antes, ¿quién arribó al gobierno de Estados Unidos? Ronald Reagan. ¿Con el apoyo de quién? De los traficantes de armas internacionales, con los fabricantes de armas de los Estados Unidos. Y hay un documento, el documento de Santa Fe, suscrito por politólogos, por los sabios del imperio, pocos meses antes del ascenso de Reagan, en que le dicen con claridad: señor presidente, usted debe seguir esta política en las relaciones con América Latina. Punto destacado de ese documento: hay que condenar la doctrina Roldós. La doctrina Roldós, a pretexto de defensa de los derechos humanos, es una doctrina antinorteamericana, porque permite la intervención contra gobiernos que son amigos de los Estados Unidos. ¿Quiénes eran los gobiernos de la época? Las dictaduras más sanguinarias del continente: Videla en Argentina, Pinochet en Chile, y así por el estilo. Entonces, se trataba de defender esa política norteamericana de fomento a las dictaduras fascistas del continente, que eran dictaduras pro-norteamericanas. Para esto había que eliminar a quienes se constituyeron en una piedra en el zapato de los gobernantes de aquella época. Y además hay que señalar que en ese documento de Santa Fe se condena también a Torrijos. Se dice que Torrijos es un elemento antinorteamericano de grave influencia contra Estados Unidos. Un comunista, ¿no? Un comunista que pretende recuperar el canal para Panamá. Y se condena a los militares nacionalistas de América Latina. Y cosa curiosa, que llama la reflexión. En el mes de mayo, 24 de mayo, muere asesinado Jaime Roldós Aguilera. En el mes de junio, 30 días después, desaparece el jefe del ejército peruano, que era enemigo de las compañías petroleras de Estados Unidos. Y en el mes de julio, desaparece Omar Torrijos. Así es. Los tres líderes nacionalistas latinoamericanos desaparecen en menos de 3 meses. En todos los casos, en accidentes aviatorios, entre comillas, producidos en zonas montañosas de difícil acceso. Y en los 3 casos, no hay caja negra que permita la investigación. O sea, nunca se encontraron las cajas negras. Nunca. Supuestamente, ¿no? Nunca, pero en el caso ecuatoriano hubo algo grave. Que el ministro que entonces ascendió a defensa, Raúl Sorrosa Encalada, dijo, bueno, todo esto se va a aclarar, refiriéndose a las dudas del momento, a las sospechas. Todo esto se va a aclarar porque ventajosamente hemos recuperado la caja negra del avión en que murió el presidente Roldós, y la caja negra está en manos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE. Pasa pocos días y dice, no ha habido la caja negra. Le preguntan a la compañía norteamericana que vendió el avión y dice, desgraciadamente ese avión lo vendimos sin caja negra. Pero tampoco tuvo caja negra el avión en que murió el general peruano, ni tuvo caja negra el avión en que murió Omar Torrijos. Una conspiración internacional. Y en esa época, exacto, en esa época, ese proceso y ese modelo injerencista, ¿verdad? Y que se fundamenta también con el apoyo a las dictaduras militares que se crean en los años 70 y 80, claro. Doctor Jaime Galarza. Y de alguna manera también es como repetir nuestros pueblos en la actualidad, doctor Jaime Galarza, seguimos luchando por esas reivindicaciones y sobre todo por esos modelos de los Estados Unidos, de esta injerencia hacia nuestros países. Y quería decirle algo, ¿usted cree de alguna manera que Estados Unidos nos sigue viendo como su patio trasero? Hubo una declaración oficial de los Estados Unidos meses atrás, en que se dijo, hasta ahora nuestra preocupación ha sido el Oriente Medio. Debemos dejar de pensar en el Oriente Medio para volver los ojos a América Latina. Y es en ese plano que están. ¿Por qué? Porque en la geopolítica mundial, América Latina forma la última esperanza de dominación mundial de los Estados Unidos. No puede dominar a China, no puede dominar a Rusia, no puede dominar completamente al Oriente Medio. Tiene el obstáculo de Irán. Entonces, vuelve a la carga contra América Latina porque aquí ya desaparecieron las dictaduras que soportaban y que llevaban adelante la política norteamericana. Entonces, estamos en presencia de un nuevo plan Cóndor. Modificado. El plan Cóndor. Y de guerras no convencionales, como lo están aplicando a Venezuela. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces tiene que desaparecer el gobierno bolivariano, tiene que desaparecer el movimiento democrático de Argentina, tiene que desaparecer Evo Morales. El sandinismo. El sandinismo. Tiene que hundirse el nombre, sepultarse lo más hondo posible el nombre de Rafael Correa. Así. Y hay que perseguir hasta el último a cualquiera que se le identifique como correísta. Se ha satanizado a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, para facilitar una vez más la dominación norteamericana y de sus socios, porque hay que insistir en el papel de Israel en todos nuestros países. En todos nuestros países, y que poco se conoce, sobre todo de esta influencia y de esta injerencia que tiene también en Israel hacia nuestros países. Obviamente todo upado por y planificado por el gobierno norteamericano y sus aliados. Eso es sin duda. ¿Cuál ¿Cuáles son su opinión sobre las imposiciones del FMI para otorgar algunas líneas de crédito al país, querido doctor Jaime Galarza, especialmente en aquellas que afectan a las conquistas, por ejemplo, de los trabajadores a través de la historia y con esta pretendida reforma laboral que va en desmedro totalmente de la clase obrera, de la clase trabajadora del Ecuador, ¿no? La receta del Fondo Monetario Internacional es conocida. Ahí en el país donde se mete para ofrecer aparentemente con generosidad sus préstamos, el país tiene que privatizar las empresas del Estado. Y estamos en ese proceso. Se quiere privatizar, para comenzar, la Telefónica Nacional, que actualmente da muchos ingresos al Estado ecuatoriano. Y privatizar todo, hasta el seguro social. La segunda, la ley de flexibilización laboral, que causan el desempleo de los empleados y que la superexplotación de los trabajadores. Y se trata también de ir creando un ambiente favorable al dominio extranjero en todo sentido. La famosa cooperación norteamericana. El día de hoy hay una nueva información. 300 norteamericanos del cuerpo de paz ingresan al Ecuador. Qué grave. 300 agentes del imperio vienen de nuevo al Ecuador. Y que cabe decir que cuando toma la presidencia, se ve la vida democrática en el Ecuador, Roldós los mandó sacando. Sí. Eso hay que recordarlo. Ojo, gracias a Roldós salieron toda esta gente nociva que esterilizaba a nuestras mujeres indígenas. O sea, realmente es gravísimo que vuelvan a entrar los cuerpos de paz aquí en nuestro país. Pero además, ya que tú lo mencionas, Roldós sacó de aquí al Instituto Lingüístico de Verano, gravísimo. Lo volvió a traer el presidente demócrata popular de la esa democracia popular, ajá, fundada por Julio César Trujillo y el doctor Osvaldo Hurtado. Así hay que tener memoria, sí, queridos hay amigos. Que tener memoria. Así es. También en el Perú se combatió al gobierno nacionalista de Velasco Alvarado por intentar sacar al Instituto Lingüístico de Verano. Y a Torrijos se le condenó también por eso. Por eso mismo, así es. Claro. ¿Y qué influencia, qué peligro corremos al permitir, con esto vamos cerrando, mi doctor Jaime Galarza, permitir a estos grupos de nuevo que atentan a la soberanía primero de nuestro país, a incluso a la religiosidad y al desarrollo normal que tenemos los pueblos y comunas, porque siempre están metidos en las comunidades, saben por dónde inquistarse, doctor Jaime Galarza? ¿Qué hizo el Cuerpo de Paz en la época anterior? Simplemente influenciar en las comunidades indígenas para atraer grupos evangélicos, uh-huh, que produjeron la división de la comunidad indígena con pretextos religiosos, con pretextos de modernizar la vida de los campesinos. Recordémoslo eso bien. Pero además sirvieron de espías para la penetración de las compañías petroleras en la Amazonía. Porque es cuestión de ver las fechas. En la misma época en que ingresa el Instituto Lingüístico de Verano, en la misma época en que ingresa al país el Cuerpo de Paz, se dan las concesiones a favor de Texaco, de Chevron y otras compañías norteamericanas. Entonces, eso es muy, muy claro. No hay aquí ninguna cosa ingenua de parte de los Estados, uh-huh, Unidos. Viene el Cuerpo de Paz para consolidar el nuevo coloniaje, nuevo episodio del coloniaje al que nos tiene sometidos los Estados Unidos. Desde luego, con la anuencia, con las puertas abiertas que le brinda el gobierno de Lenín Moreno. Qué grave, por eso hay que tomar conciencia, queridos amigos, la unidad, la organización, el debate de ideas, de construcción, de educación, para defendernos como países libres, soberanos y dignos, que somos y seguiremos siendo. Y por eso quiero yo, Yuma, invitar, sobre todo a la juventud, a los estudiantes universitarios, invitarles para el jueves 30 de este mes. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Sí. ¿A las 18 horas 30 o sí, qué hora? Sí, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde en la Benjamín Carrión. Que venga con el ánimo no solo de escuchar al autor del libro Quienes Mataron a Roldós, de discutir con él si es que están de acuerdo, de armar un conversatorio entre los presentes, porque si cuando no tiene un país, cuando un pueblo pierde la memoria histórica, todo se puede hacer. Se puede traer de nuevo al Instituto Lingüístico de Verano, ya está aquí. Así entre es. Paréntesis. Qué peligro, se qué llama, grave. Se llama ahora Visión Mundial. Visión Mundial. Ya está operando en varios lugares del Ecuador. Y también, al perder la memoria histórica, se puede aceptar que venga el cuerpo de paz, se puede colocar la bandera norteamericana o la estatua de la libertad como símbolos de los Estados Unidos. Aquí en nuestro país, como si fuéramos colonia. Como si fuéramos colonia. Así es, tenemos que organizarnos y defender mucha conciencia y unidad y coherencia en estos tiempos tan difíciles. Pero bueno, tenemos una historia de luchas y reivindicaciones. Somos pueblos valerosos y también rebeldes a la vez. Yo quiero terminar con lo siguiente. A mí me preguntan, bueno, pero ¿qué sacas tú con insistir en que se reanude la investigación, Iván? ¿Qué sacas tú? Yo no saco personalmente nada. Todo lo contrario. Cada vez que uno se mete a combatir, a denunciar al imperialismo, a la CIA, al Estado de Israel, lo que hay es dificultades en su vida. Pero no hay problema de dificultades ni de nada de eso, ni de beneficios personales. Es un problema de conciencia nacional, de conciencia latinoamericana. Es el sentimiento que uno tiene, el espíritu que uno le acompaña de seguir las huellas de nuestros libertadores de antes y de nuestros libertadores del tiempo actual. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre, mis queridos amigos, y sobre todo muchísimas gracias, palabras sabias, coherentes, de este gran hombre que tiene el Ecuador, como es el doctor Jaime Galarza. Muchísimas gracias a toda la gente y a usted, mi querido doctor Jaime Galarza, por haber estado esta tarde, y que no sea la primera vez en este programa, sino muchísimas veces, para que nos siga actualizando. Y que tomemos conciencia a través de esas maravillosas y acertadas y elocuentes reflexiones que usted realiza. Siempre que me llaman estaré dispuesto. Muchas gracias. A usted, mi querido doctor Jaime Galarza. Muchísimas gracias a Rafael Nodarse, Viva Cuba, a Patricio Orlando. Bueno, ya vamos con nuestro segmento de salud, vida y medicina alternativa. Muchísimas gracias a la doctora Bellín Yang. No sé por qué me confundo con el nombre, pero que vamos justamente a hablar esta tarde de la kinesiología aplicada, y que tiene que ver mucho con toda la parte de la curación interna y la parte espiritual y física, con la doctora Hadihak Jong. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, ya estamos acá justamente en nuestro segmento anunciado del encuentro con vida, salud. Muchísimas gracias a la doctora Hadihak Jung. Ella es naturóloga y justamente realiza estas terapias y es especialista en la kinesiología aplicada, que como lo dije, no es lo mismo que el estudio de la kinesiología conocida en nuestros países, ¿verdad?, como o paralela a la fisioterapia. Bienvenida, mi querida doctora. Muchas gracias, Yumak. Bueno, para entender un poco y recordar a la gente que es la, justamente este tipo de alternativa y terapia como es la kinesiología. Bueno, les quiero contar un poco que la kinesiología aplicada viene de los Estados Unidos y es bastante nuevo en relación a otras terapias que conocemos. Tiene aproximadamente 60 años y está fuerte en los Estados Unidos, en Europa, en Australia. Y yo creo que mi interés como de hablar de eso es que es una terapia que es tremendamente eficaz, capaz más eficaz que las terapias que hoy en día los conocemos. ¿Qué quiere decir eficaz? Yo creo que nuestro interno tiene la posibilidad de estar conectado con nuestra esencia, tiene la posibilidad de encontrar equilibrio, tanto emocional, entender el mundo desde otra perspectiva y tener un interno que realmente vive desde la paz. Y yo creo que vivimos hoy en un mundo que tan es violento, muy, ¿no? Violento y muy material y de muchos miedos. Y me gustaría, ahora se nos fue un poco el tiempo, pero me gustaría explicar a nivel físico qué pasa. Que ¿y cómo se aplica esta la kinesiología y en esa parte interna y física, cómo actúa? Exactamente. Para esto, quiero explicar un sistema del subconsciente. El subconsciente está manejado por un sistema que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico maneja 4 reflejos de supervivencia. Supervivencia quiere decir lo único que le interesa al subconsciente es mantenernos vivos. El primer reflejo de supervivencia se llama lucha o huida. Y eso hay que entender. Cuando yo me estreso, entro en alerta. Entro en que me defiendo o voy corriendo. Claro. Esto ahora hace un cambio fisiológico completo. Quiere decir todo mi tracto intestinal no funciona. Quiere decir todo mi tracto el sistema inmunológico deja de funcionar. Tenemos un lóbulo frontal que es el único que nos separa a un animal. En el lóbulo frontal, si estamos tranquilos, se prende. Cuando se prende el lóbulo frontal, estamos de verdad en paz y el ser humano comienza a ser, digamos, entre paréntesis, buena gente. Vive desde el amor, vive con alegría. Hay un equilibrio emocional, exactamente, y físico y mental. Yeah. Y el ser humano nunca está feliz si su entorno y su cultura no está feliz. Así entonces es. Aporta. Ahora, el sistema límbico tiene una directora que se llama amígdala. La amígdala también piensa. Pero piensa desde un programa de supervivencia. Si yo me estreso, comienzo a pensar desde el yo, porque la amígdala está hecha para mantenerme viva a mí nomás. El resto del mundo no importa. Y yo siento como que hay tanto estrés hoy en el mundo que la amígdala está constantemente funcionando. Y entonces, mis pensamientos, ¿cómo hago la plata yo? ¿Cómo me zafo yo? ¿Cómo voy yo? ¿Qué carrera escojo para que yo estoy bien, para que mi familia está bien lo máximo? Una visión muy material también, pero el sistema también te induce a eso. Entonces te estresas y te desbordas en otros aspectos y no tomas en cuenta esa parte de tu esencia como tal para, en base a eso, de alguna manera curarte y mantenerte y seguir en este quehacer de la vida, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa la kinesiología, mi doctora Hadi Hab Young? ¿Y cuál es tu forma, por ejemplo, de ver a la gente cuando está enferma y cómo se aplica específicamente esta terapia? Bueno, primero hay como decir que de alguna manera se podría decir que es para toda la gente, o con gente estresada, con angustias, con miedos, depresiones, pero también ya con acompañando gente que está afectada por temas físicos. Tanto a jóvenes es nuestro interés más grande, que todavía tienen una vida adelante y a veces se bloquean por un miedo. También queremos como comenzar a trabajar con mujeres que tienen algunas especies de abuso. Entonces, digamos, en el fondo, pero sirve para todo, porque acompañamos a todo, porque en el fondo lo que trabaja la kinesiología aplicada, o nosotros aquí en el Ecuador con el sistema NICE, es... Sigue nomás, claro, sigue explicando mi doctora. Con este sistema, o sea, de alguna manera ustedes justamente, y esa es una terapia de integración de control, ¿verdad?, mental, que de alguna manera es recomendada para terapia para jóvenes, mujeres, sí, que viven algún desánimo por vivir, o sea, que han sufrido algún trauma, sí, o algún tipo de violaciones, sí, de agresión, etcétera, o ¿no? O drogas, o lo que sea. Entonces, también para las adicciones sirve. También sirve. Qué importante. Para, sí. Entonces es como el resultado es realmente como extraordinario, podría decir. En el consultorio hablamos, trabajamos con NICE. NICE trabaja el sistema límbico, baja la alerta tanto en los puntos emocionales como en los puntos físicos. Y eso después, algunas sesiones, gira a la gente de un nuevo equilibrio interno, una reconexión con su interno, con una libertad nueva, capaz nunca más sentido o nunca antes sentido en esa dimensión. Entonces es algo como muy especial. Qué interesante. Pero específicamente, por ejemplo, ¿y cómo aplica? Usted hace un diagnóstico, ¿verdad?, de la persona. ¿Y cómo se aplica específicamente esta terapia? Ya. Se trabaja sobre la camilla, una parte es muy física, que se usa como algunos elementos de la quiropraxia, de la osteopatía, de la kinesiología, como Touch for Health, puntos de reflejos. Se usa también para la parte emocional elementos de Neurolinguistic Program, que en español es programa neurolingüístico. Se usa algunas ideas o algunas técnicas emocionales de otros métodos. Es como, no sé, es un... De alguna manera también entran otras ramas y interactúan para llegar a un fin y el objetivo de sanar a la final. Y usted va a dar algunos cursos y algunas charlas, mi doctora, para ir terminando. Y quiero pedirle primero disculpas por no haberle dado el tiempo que se merece, pero yo creo que sí hemos podido entender el fin de esta terapia de la kinesiología aplicada. Y le quiero comprometer para ver si en 15 días usted vuelve a venir al programa y podemos hablar y mantener de alguna manera una vez por mes esta alternativa de la kinesiología aplicada a través también para que la gente siga conociendo, porque yo creo que este tipo de alternativas de curación que conlleven a esa parte profunda de reencontrarse con uno mismo, como seres humanos, yo creo que sirve para que seamos mejores seres humanos y para aportar al bien común. ¿Dónde dan las charlas y cuál es su contacto? Bueno, primero muchas gracias, Yuma, para esa oferta, me parece súper importante. También comparto que es importante como dar apoyos, y eso es un nuevo apoyo al mundo, creo. Así es. De realmente poder transformarse y encontrar su equilibrio de vuelta. Entonces, nuestro interés es, por un lado, obviamente, el trato personal en el consultorio, pero también nos vemos, o lo vemos muy importante, de poder ofrecer formaciones para que la gente aprenda ese nuevo método. Hay una formación muy importante de 224 horas que comenzamos de vuelta en octubre. Están corriendo en ese momento dos. Tenemos un mini express curso que ofrecemos el 31 de mayo ahora en el Instituto ILADES, y esto es como para poder probar si o entender un poco a lo que va. Pero la formación grande de 224 horas es muy importante. Ustedes se podrían poner en contacto con la página web consultorio-yang.com. Allá hay los cursos, o en Facebook, Hadicha Yang Consultorio. Entonces hay varias maneras, o en Google, yo creo que rápido, la kinesiología aplicada Ecuador, aparecen ahí nuestros nombres. Exactamente. Entonces, la si doctora, alguien cogió el interés... Así es, aparece directamente y eso. Pero yo también me comprometo en los programas a darles la información respectiva y dónde va a estar la doctora para que ustedes puedan acudir y enterarse más de la kinesiología. Yo estaba leyendo todo lo que la doctora siempre escribe y un poco también las vivencias de otras personas, y es un resultado muy importante que la gente no lo puede creer en este proceso de curación interna, espiritual, mental y por ende física. Bueno, les agradezco muchísimo. Me dicen que no se escucha algo, haber pasado, capaz que el Facebook a veces me corta, queridos amigos. Pero bueno, a Patricio Orlando, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a toda la gente. A veces me cortan de acá, pero de alguna manera usted nos puede escuchar y siempre nos escuchan a través de la www.radiocce.com y también de mi Facebook personal. Bueno, muchísimas gracias, mi doctora Hadijat Young, por ayudar a los seres humanos a través de la kinesiología. Realmente agradezco tu invitación. Realmente, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, mi doctor, y por todos esos aportes. Gracias, querido Pancho, muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, mañana 8:30 en el arbolito, llaman a vigilia a la Asamblea Nacional Ciudadana. Chao, chao, gracias.